Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Abriendo ventanas hacia la memoria. Nombre: Isabel Trivelli. Actividades: soy traductora pública. Jacinto Vera. Desde el golpe de Estado hasta el año 75. La verdad que tengo la impresión de que el 74 fue el peor año de mi vida, porque fue un año muy difícil, muy difícil. La dictadura ya había empezado un poco antes de empezar formalmente, entonces había habido mucha represión, los grupos estaban muy desarticulados, había mucha dispersión en lo político, era muy difícil militar, encontrar caminos, la gente caía permanentemente, y era un año de mucha desorientación y donde uno veía que los milicos realmente estaban instalándose con mucha fuerza y con muchas perspectivas de seguir, pero políticamente fue muy muy difícil, tanto el punto de vista organizativo como el punto de vista de los planteos y de los caminos que había que recorrer. El mes anterior a caer presa. Bueno, en realidad nosotros estábamos bastante tranquilos en lo que era la situación nuestra como grupo, porque habíamos quedado descolgados, despegados del resto de la organización, y tranquilos desde el punto de vista de no estar esperando la represión todos los días, como era un poco el ambiente que se vivía en esos años. Como habíamos quedado en esa situación, estábamos buscando contactos y buscando cómo insertarnos en alguna cosa, pero estábamos muy solos, entonces no estábamos esperando caer, ¿no? Como tal vez sí en otros momentos. Y además yo caí en febrero, era verano, el verano mal o bien, con dictadura o sin dictadura, siempre es una época un poco más tranquila. Y fue un poco de casualidad que caímos, fue a partir de denuncias. En ese momento había muchas denuncias de los vecinos, había un ambiente muy generalizado de terror y eso se incentivaba mucho la delación, entonces el miedo, cualquier cosa rara que pasaba la gente hacía denuncias, y fue un poco así por ese tipo de circunstancias medio de casualidad que caímos. Entonces más bien fue una etapa raramente tranquila, digamos. Los tiempos sin luz del penal. Bueno, primero, en esa época pasábamos por cuarteles, antes de llegar al penal. Al penal llegaban solo las personas que habían sido procesadas por la justicia militar. Hubo montones de personas que pasaron por las cárceles que no fueron procesadas nunca. Entonces toda esa primera etapa, en la etapa de interrogatorio y la tortura, era en los cuarteles, en ese momento. Yo estuve en el quinto de artillería unos meses y después estuve un año y pico en un cuartel cerca del penal de Punta Rieles, donde estábamos un poco como en depósito, porque mientras nos trasladaban al penal, y después llegué al penal. O sea que estuve casi dos años, o un año largo, en cuartel. Es una etapa un poco distinta, porque es cárcel y uno sabe que no va a salir, pero tiene cierta cosa de transitoriedad. sin hablar del periodo de la tortura, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, después que eso pasa y no sabe que va a quedar ahí y empiezan a correr los trámites judiciales y todo eso, hay una etapa ahí, no quiero decir tranquila, pero bueno, que no es la vía del penal. El penal es un poco como el recibirse de preso, ¿no? Es un poco como el momento en que tenés esa sensación de que realmente vas a estar ahí por un buen tiempo, de que tu vida es las normas del penal, la vida del penal, y nada más. El cuartel es mucho más inestable. El penal de Punta Rieles tuvo una característica bastante diferente de repente a otros penales que hubo en Uruguay, ¿no? Tenía una cosa común que era esa especie de plan sistemático de destrucción, ¿no? En Uruguay la dictadura apostó a la cárcel prolongada y en las cárceles realmente había una política de hostigamiento permanente y de que apuntaba a eso, a la destrucción ideológica, a la destrucción psicológica y física en muchos casos, ¿no? Pero formalmente había una cantidad de cosas que funcionaban, o por lo menos había la apariencia de que funcionaban, como la atención de la salud, la alimentación. Aparentemente cuando se entraba al penal no daba la impresión de que hubiera una situación terrible, como a veces uno se imagina en otras cárceles, como ha tenido cuentos de otras cárceles del mundo. Sin embargo, todo eso era utilizado después como una forma de hostigamiento. Entonces, eso, lo típico es el tema de la atención médica, el dar medicamentos. Digo, no era que no existiera la atención médica, existía, pero existía discrecionalmente, digamos. Existía como una herramienta más de dominación. O sea, se pasa al médico si el oficial encargado de detenidos decide quién pasa y quién no pasa, independientemente de, por ejemplo, la necesidad que cada una tuviera de eso. Lo que hubo en el penal de Punta Rieles fue tres bebés, madres que vivieron con sus hijos un tiempo, unos meses, que es una cosa muy muy muy loca, muy distorsionante, que tiene partes muy muy lindas, pero bueno, es muy, pero al mismo tiempo es muy duro tener un bebé dentro de un penal con las normas del penal. Porque para los chiquilines las normas son las mismas que para nosotras. Para las madres la vulnerabilidad es mucho mayor. Entonces, por un lado, todas las madres prefirieron estar con sus hijos, pero realmente eso es un desgaste y una cosa muy muy difícil, ¿no? Porque es un elemento de presión mucho más fuerte. El trabajo en el penal de Punta Rieles es muy importante porque era un trabajo forzado, porque no era voluntario, si bien existía alguna cosa de trabajo voluntario, pero era muy muy poca gente que lo hacía, muy aislado, para la inmensa población del penal, el trabajo no era voluntario, y en general no servía para nada, era trabajo inútil, ¿no? Y ahí fue donde se marcó mucho la resistencia, ¿no? El tema del trabajo fue para nosotros eje en eso, en trabajar poco, mal. Y bueno, era un elemento bastante central en ese tira y afloje del hostigamiento y la resistencia, digamos, ¿no? Nosotros en Punta Rieles teníamos acceso a pocas cosas. De repente en libertad, por ejemplo, los compañeros tenían acceso a herramientas y eso que nosotros no teníamos. Así que lo que se hacía básicamente era tejer, bordar, todas las actividades de mujeres, digamos. Se desarrollaba mucha creatividad, justamente por eso, al no tener cosas, desarrollas mucho la creatividad, las posibilidades de hacer cosas con lo que sea, pero se limitaba bastante. De todas formas, el valor de lo que hacíamos era muy importante para nosotras internamente. Prohibían de todo, colores, diseños, no se podía hacer pájaros, ni palomas, ni estrellas, ni soles, ni... Y nosotros hacíamos mucho intercambio de lo que cada una sabía, digamos. La libertad o una prolongación del penal. Eso depende un poco de las épocas. Yo salí en dictadura, o sea, yo viví el principio y el final de la dictadura afuera. Por eso tengo como esa visión antes de la dictadura, que era muy fuerte con esas cosas de ellos instalándose en el poder, y a la salida, bueno, era un poco el fin de la dictadura y ya se vislumbraba algunas cosas como de debilidad del régimen. Pero de todas formas nosotros salíamos con un régimen que se llamaba de libertad vigilada, el ambiente en el que se vivía en Uruguay en esos años. La dictadura uruguaya me parece que tuvo una profundidad en la represión, de repente no es tan espectacular como otras de América Latina, pero el nivel en el que se metió en la vida privada de la gente me parece que no hay antecedentes en otros lugares. Entonces, el tener categorías de los ciudadanos, por ejemplo, nosotros por supuesto éramos categoría C, que era la última, a la que no podías acceder a ningún cargo público, no podías hacer un montón de cosas, no podías sacar pasaporte, pero había ciudadanos A, B y C según los antecedentes políticos que tuvieran. Entonces, eso no se limitaba a los presos, ¿no? A mí me parece que es importante cuando se habla de dictadura en Uruguay, siempre el tema de la prisión es como lo que sale más impactante, más grave. Los sentimientos al recordar. Mirado desde hoy, yo lo que siento es un sentimiento de impotencia. Me resulta muy difícil convivir, por ejemplo, con la impunidad y con la política de silencio, y más que de silencio, de tergiversación de los hechos y de imponer una verdad oficial que no hemos tenido la capacidad de revertir como sociedad, porque si bien mucha gente ha trabajado sobre estos temas, sobre la memoria y sobre el establecimiento de la verdad, en realidad como sociedad yo creo que todavía no hemos enfrentado lo que pasó, que fue una cosa muy traumática para Uruguay, porque Uruguay tiene un poco o ha tenido siempre la sensación de ser diferentes y de tener una tradición civilista, democrática, qué sé yo, y entonces la dictadura esa es como algo que me parece que no podemos enfrentar como sociedad. La impunidad, yo que sé que acá no se haya juzgado un solo militar, que el Estado renuncie a juzgar los delitos de lesa humanidad, que no se haya hecho ninguna investigación sobre los desaparecidos, sobre las muertes en prisión. Digo, nada, nadie asumió ninguna responsabilidad por lo que pasó. Y eso para mí es muy muy frustrante, muy muy muy difícil de... Digo, me resulta difícil convivir con eso, no quiero vivir en un país así. No quiero tener a mis hijos en un país así. Memorias para armar. Mira, Memorias para armar surge a partir del año 97. En el año 97 nosotros hicimos, las presas políticas hicimos un encuentro que nos autoconvocamos solo para juntarnos y ver un poco. Sí estaba esta idea de trabajar sobre la memoria, pero no muy clara. Y fue increíble porque fue muchísima gente. Y fue una convocatoria así, más bien de boca a boca, ¿viste? No teníamos muchas posibilidades de hacerlo con una gran difusión. Entonces ahí fue muy fuerte para nosotros porque hubo como un encuentro con muchísima afectividad. Lamentablemente nunca lo filmamos, ni lo grabamos, ni tenemos ningún registro de eso. Fue un encuentro increíble, sí, con una energía y mucha gente que no habías visto en muchísimos años, ¿no? Porque en 97, te estoy hablando de más de 10 años, 12 años después de salir a las últimas presas. Bueno, a partir de ahí surgió esta idea de trabajar un poco sobre la memoria, hablar de lo que había pasado en los penales, en fin. Y nos armamos varios grupos de trabajo. Mucha gente no quiso participar en esto, pero otras sí, se armaron varios grupos, con distintas temáticas. Uno de esos grupos era género y memoria. En este grupo que queríamos darle como esa perspectiva de género, mirar la cárcel desde esa perspectiva, que era una perspectiva que no teníamos en aquel momento, ¿no? Pero bueno, queríamos ver un poco eso, las particularidades y bueno, si realmente había habido una cárcel, teníamos la sensación de que había sido diferente, la represión y las respuestas, ¿no? Que tenían que ver con esto, como que esta mirada de género daba una visión nueva, diferente. Decidimos abrir la convocatoria de los testimonios a todas las mujeres, porque creo que nos empezamos a ubicar más como mujeres y que muchas de las respuestas que nosotros dábamos en las cárceles eran las mismas que se daban afuera o en otros lados, ¿no? Entonces nos pareció que teníamos que hacer una convocatoria más amplia, que ya los testimonios de la cárcel solo era como muy muy limitado. Entonces pensar en los testimonios de las mujeres de todos los lugares. Y ahí lanzamos una convocatoria para escribir testimonios y mandarlos, que se llamó Memoria para Armar. A partir de esos testimonios que fuimos recibiendo, publicamos ya 3 libros, son Memoria para Armar 1, 2 y 3, con testimonios de mujeres que vivieron la dictadura desde, ya te digo, distintos lugares, la cárcel, el exilio, el incilio. Hay muchos testimonios de mujeres que eran niñas o adolescentes en aquella época. Y bueno, eso es como una línea de trabajo permanente que tenemos, de recoger testimonios, difundirlos, publicarlos, y no solo publicarlos, tratar de organizar actividades, en fin. Y el año pasado trabajamos un poco con esta misma idea de desplazar un poco el protagonismo, porque a veces es difícil trabajar en la memoria siendo presas políticas, porque eso te da como un peso que a veces dificulta el intercambio. Y nos preocupaba mucho la transmisión hacia las generaciones que ya hay en Uruguay que no vivieron la dictadura, que ni siquiera, que nacieron después. O sea, que no vivieron nada de dictadura. Entonces, bueno, ¿cómo transmitir eso y qué transmitir? Porque ¿qué es lo importante para esas generaciones? Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Krockmann.